Bueno, este fue una experiencia nueva en lo personal y para todas las personas que integramos el taller este cuatrimestre en el Centro Universitario Ezeiza, del penal número 4 de mujeres, porque, bueno, como dijeron bien, es una nueva revista y si bien ya el taller colectivo de edición tiene sus años, es la primera vez que con esta configuración tenemos que crear una revista desde cero. Sin título, empezamos el cuatrimestre asistiendo quincenalmente como taller de extensión de la universidad, que es el modo en el que trabajamos también en los demás centros universitarios. Y bueno, llegamos sin saber cómo se iba a llamar la revista, qué color iba a tener la tapa, con una vaga idea acerca de qué se iba a tratar. Y entonces la propuesta nuestra siempre es, bueno, charlemos, pensemos quiénes somos, de qué queremos hablar, a quién nos queremos dirigir y a título de qué. Entonces muchos de los textos reflexionan en torno a eso y muchos otros también reúnen una producción muy copiosa que había ya en el centro universitario, que en buena medida porque está sostenido muy fuertemente desde la carrera de letras, un trabajo enorme que hacen las compañeras que coordinan la carrera desde afuera y también desde adentro. La universidad tiene esta modalidad de coordinar conjuntamente con las estudiantes y con las docentes desde el exterior. Entonces, bueno, toda esa producción de cuentos, de poesía, se ha estado un poco esperándonos, que era lo que también intuíamos. Pero además de eso, el trabajo quincenal de encuentro es, bueno, justamente pensar cuáles son los temas importantes, desde qué perspectiva los queremos tratar. Y a medida que van llegando los textos, los leemos, los comentamos, pensamos si efectivamente están más o menos orientados de la perspectiva que consideramos que es la mejor. Y a partir de eso, bueno, continuamos con el proceso quizás más técnico ya de tipearlos, corregirlos, diagramarlos. Y también pensamos lo más posible la parte del diseño, que también dice mucho, ¿no? ¿Qué color, qué imagen de tapa? Majo, así que bueno, más o menos ese es el proceso. Dentro, o sea, este taller colectivo de edición en el que participan es dentro de las actividades del programa de extensión en cárceles de, sí. Bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como decíamos. ¿Por qué sí, eligen exacto. hacer una revista? ¿Por qué no otro medio, por ejemplo, un audiovisual? Bueno, en principio porque es el conocimiento que tenemos a disposición. Por otra parte, también... A ver, el taller está conformado mayormente por, desde sus orígenes, por estudiantes y docentes de la carrera de edición que se dicta en filo. Y además, el papel tiene la bondad de ser un objeto no tan sospechoso en los penales. Entonces, podemos ingresar con bastante facilidad con cuadernos y lapiceras. No es tan fácil ingresar, vos decías, no un audiovisual. Bueno, no es tan fácil ingresar con cámaras, no es tan fácil ingresar con grabadores. Claro. De pronto un día es más fácil que otro, ¿no? También no es tan constante a veces el tema de las autorizaciones y los permisos. Entonces, bueno, en ese sentido la escritura todavía, o recupera incluso, o sea, el papel, eso que a veces sentimos que un poco se está perdiendo, aunque no es muy claro si es verdad o no. Todos esos elementos quizás que ya remiten un poco a un momento anterior del medio, de pronto ahí cobran un valor y son de una ayuda y una facilidad para poder hacer circular ideas y realidades desde una perspectiva que un poco discuta con la más hegemónica, que otras formas, otros formatos no nos dan. Sí, está buenísimo, lo estamos chusmeando acá la revista con Pablo, después vamos a pasarla en nuestra página de Facebook para que después nuestros oyentes la puedan mirar, la puedan chusmear. Está muy buena. Queríamos saber, bueno, ¿cómo es la producción ahí en la cárcel? ¿Cómo hacen? ¿Es una cárcel de mujeres? Sí, esta revista se hace en el Centro Universitario de Ezeiza, de penal número 4, que está, bueno, fundamentalmente en Ezeiza, que es un penal enteramente de mujeres, por lo cual tiene también sus propias problemáticas, ¿no? En general, nosotros con las otras revistas que se hacen las dos en penales de varones, tendemos mucho a proponer, bueno, la reflexión y muchas veces surge la denuncia respecto de las condiciones de encierro, las condiciones habitacionales en general, el trato a los familiares. Y en este caso nos encontramos también con que, claro, la desigualdad de género, no por estar encerrada, se siente menos, más bien al contrario. Entonces, esa producción también estuvo muy guiada, muy orientada por esas realidades que se viven ahí en la 4, pero también en el marco de un centro universitario que nuclea estudiantes y que gracias a que los talleres, el taller colectivo de edición es un taller de extensión, está disponible no solamente para quienes estudian una carrera universitaria o están haciendo el CBC, sino también para personas que, como pasa con cualquier taller de extensión de la UBA, que no tiene requisitos de secundario completo ni de ser estudiante de grado. Entonces, se pueden reunir chicas que de pronto son muy jovencitas, acaban de llegar, que no están inscritas aún en ninguna carrera, personas que de pronto están terminando el secundario o que no lo terminaron y no lo están pudiendo hacer tampoco porque parte de las desigualdades que se viven en relación con los penales o con los centros universitarios de varones es que muchas veces les descuentan horas de trabajo, algo que recientemente se logró revertir, pero muy recientemente, de hecho nos enteramos en estos días, en general les venían descontando horas de trabajo por las horas de estudio. Entonces, la población de estudiantes estaba muy restringida en ese sentido. Entonces, claro, de pronto se encuentran ahí, personas que quieren escribir una carta a mamá, porque algunas son muy jovencitas, y compañeras que vienen de pronto de discusiones ya más sostenidas en torno a sus condiciones de estudio, de trabajo, de vivienda en ese lugar. Entonces, algo de lo más rico que tiene y lo más lindo es que es un lugar de encuentro, finalmente, el taller. Digamos, la revista refleja, de hecho, un poco, es un lugar donde se pueden observar esos cruces, esos diálogos sobre temas muy, muy diversos, pero que no son ajenos a ninguna de quienes participamos ahí, porque de pronto, bueno, todas extrañan a alguien que está afuera y al mismo tiempo todas se empiezan a dar cuenta muchas veces de cuáles son un poco las lógicas que las rodean, que las atraviesan. Sí, estaba viendo en como el esquema, ¿no? Interesante cómo van por partes, ¿no es cierto? Una primera parte tal vez más de textos de reflexión política o de denuncia, ¿no? Después como que va llevándote por relatos, poemas, las cartas que decías, ¿no? Cómo te va, sí, va recorriendo por distintas situaciones, bastante distintas, pero bueno, siempre utilizando como la escritura, la palabra como esa herramienta, pero te va llevando por distintos lados la revista. Sí, eso es uno de los trabajos que hacemos en el momento en el que ya tenemos todos los materiales disponibles y podemos observar como el gran panorama de lo que va a ser la revista, pensar digamos, como taller de edición pensamos muy fuertemente en quiénes nos van a leer y a proponerles un camino de lectura que nos parezca que les va a resultar interesante, llamativo, que van a poder sostener. Entonces, y que, digamos, de que uno al hojear la revista en la web no es tan palpable la situación, pero al hojearla en físico, digamos, en papel, que sea claro este recorrido que vos estás escribiendo, que se ve que más o menos nos salió bien, que hay como una especie de abanico de textos muy diversos, eso es en general es una constante en todas las revistas del taller, y que entonces, bueno, que eso no, resulte en un objeto lo más claro posible de leer, sin de ninguna manera restringir o acallar esa enorme variedad que es lo más rico que tiene. Entonces, bueno, parte del trabajo es ese, como editoras de la revista, nos sentamos, miramos el listado enorme, aparte esta revista salió larguísima, había muchísimo material esperándonos, vemos el largo listado y armamos el índice y luego empezamos a imaginar en qué página va cada cosa para poder también prever cuál va a ser la experiencia de nuestros lectores y nuestras lectoras. Majo, la distribución de la revista, ¿cómo la llevan adelante? ¿Cómo es el que, digamos, ahí se abre otro desafío también, ¿no? Bueno, toda la escribirla, el armado, distribuirla, y qué impacto creen, y sobre todo, digamos, esta primer parte que tiene, ¿no? Más de denuncia, que habla sobre las realidades que están viviendo las mujeres en la cárcel. ¿Qué impacto creen que va a tener con también dentro de la institución, fuera, digamos, con los familiares? Bueno, la revista se distribuye, por un lado, digitalmente, como ustedes están viendo ahí, a través de nuestro blog, tallercolectivoedición.wordpress.com, en Facebook estamos también, Taller Colectivo de Edición, y también a través de la página web de las revistas de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque justamente es editada por la editorial de Filo. Y por otra parte está nuestro lado en papel, que se distribuye muy fuertemente dentro de los penales y desde los penales hacia afuera, por supuesto, porque sale con familiares, con visita, con docentes y con organizaciones que se acercan. También está en la facultad y también la distribuimos a todo lugar donde vamos a hablar del tema, entre ellos nuestro evento del programa de extensión en cárcel es más importante, que es un evento anual que se llama Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que este año va a tener su sexta edición el 3 y 4 de octubre en el Centro Cultural Paco Urondo. Ahí van a estar todas las revistas impresas que tengamos disponibles, entre esas Desatadas 1, que esperamos que sea nuestra gran estrella por ser el primer número también, y por tratar temas que, bueno, además de que aborda voces muy silenciadas por el encierro, también con un doble silenciamiento y una doble dificultad por ser mujeres. Así que, bueno, estamos ahí. Y, bueno, el impacto, por supuesto, es muy difícil de medir. Entendemos que había, creo que, un gran lectorado esperando que saliera una revista que hable de la realidad en el encierro, en el que las encerradas son mujeres, que tal cual, es una realidad muy diferente, donde los abusos de poder son de otra magnitud. Entonces, bueno, no, creemos que va a tener un impacto importante. Felizmente no estamos solas, también tenemos una red de la que formamos parte, como decía, la carrera de letras, la revista Amazonas, que está haciendo a trabajar también mensualmente, y que, bueno, en conjunto se publicó una denuncia acerca de este problema del descuento de horas laborales, que finalmente pudo revertirse. Es decir, que de a poquito son voces que se están haciendo oír, y bueno, en la unión estamos logrando también llegar a resultados concretos, que, bueno, a veces es algo que es tan difícil imaginar que pueda pasar, ¿no? A veces las luchas son un poco utópicas y no se acostumbra a vivir en ese estado de utopía permanente y a hacer las cosas pese a que quizás no tengan demasiados resultados, y en este caso, por suerte, estamos logrando una realidad distinta. Seguimos hojeando la revista acá con Pablo, muy interesante, también hay poesía. Contame, ¿eso lo producen las mismas chicas de la cárcel? Sí, todo el material es producido por las compañeras que están aún privadas de su libertad, o algunas compañeras que ya recuperaron su libertad ambulatoria y que formaron parte del centro universitario, del centro de estudiantes también a veces, y que, bueno, conservamos el contacto, ¿no? En general tratamos de tender puentes y de generar plataformas también de apoyo afuera, que es un momento tan difícil también. Entonces recibimos, en algunos casos, por ejemplo, hay una gran doble central con un poema que se llama Flor de Loto, que es un poema que había escrito una compañera, Cande, que ya estaba, por suerte, en libertad cuando comenzamos la edición de la revista, pero bueno, que allá todas la recordaban con mucho cariño y sabían que había material disponible, entonces nos pusimos en contacto y pudimos recuperar parte de esos textos para publicarlos. Como decía, está la carrera de letras allá, entonces también hay una presencia importante de la literatura desde distintas perspectivas, lo cual creo que seguramente acompaña también a que haya muchos relatos, muchas poesías. Y bueno, siempre tenemos como unos textos de un género medio indeterminado, que suelen ser reflexiones, escritos de alguna manera, me gusta decirlo, instantáneas, ¿no? Como son esos textos que uno por ahí escribe en el momento, porque necesita decir algo, necesita materializarlo, verlo en el papel, y no es necesariamente un poema, o por lo menos no nació con esa vocación, y sin embargo, una vez publicado, son textos que tienen muchísimo vuelo y que permiten también decir cosas que es muy difícil decirlas si no quiere ajustarse quizás a algún molde, para que sea más reconocible como poesía, como cuento, incluso como testimonio. Hay algunos textos así que son, en este caso hay varios, que ahí yo medio los categoricé como instantáneas. Por suerte hubo consenso y me dejaron hacerlo. y que son de los más interesantes para escuchar la voz de esa otra persona que está del otro lado, y que cuenta como una especie de fragmento de su realidad en ese momento, en ese lugar, son bastante impactantes.